Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Acá, pasando del verano al invierno sin otoño. Sin otoño. Sí. Miro afuera a Blas, que está en manga corta. Buenas noches, Blas. Sí. Y es como que relativiza lo que acabo de decir. Claro. Pero bueno, ¿será que ando también con, en fin, sí, alguna ya... alguna cosa medio un poco en la garganta, resfrío, que se va a notar además también? Sí, así yo también, que, estamos bueno, así. Algo wow. De eso, algo de eso estamos, ¿no? Exactamente. Pero sí, hace frío, yo siento frío por lo menos. No es para tanto, no creo. Ah, bueno. Va a ser más en algún sí, momento, esperemos que sí. No sé cuándo, pero va a ser más, así que yo diría que hay que tomarlo con calma. Bueno, Piedra Libre con un cachito de cargo de conciencia, porque el viernes pasado no lo hicimos. No. Entonces, creo que es la primera vez que un primero de mayo no hacemos un programa. Así que pedimos disculpas. No llegamos también un poco físicamente, un poco por varias otras cuestiones. Y bueno, el Piedra Libre no se pudo hacer la semana pasada. Pero bueno. Pero estamos acá. En el 359. En el 359 ya... iluminando el cartel y comenzando a andar, ¿no? Exactamente. Ese recorrido que hacemos todos estos viernes desde las 20 a las 22 acá por la colectiva. Así es. Bueno. Vamos de movida con lo que, por lo menos entiendo que para todos los medios alternativos, comunitarios, populares, ha sido la agenda de esta semana, que es el juicio por las torturas recibidas por Luciano Arruga. Exacto. En septiembre de 2008, ¿verdad? El 22 de septiembre de 2008. Exactamente, así que con eso comenzaremos, lo seguiremos después, hacemos una columnita y después ya vendrá Alejandro Caveras Britos. Sí, suponemos que algo y también más, sí, más algo más, ya que le ha participado, así que bueno, así volveremos a tomar hasta el día de hoy de lo último que haya sucedido y que tengamos información hasta ahora. Y si no, igual lo vamos a seguir porque tenemos que esperar por lo menos hasta la semana que viene para ver exactamente la definición de este. Hoy fue un día de alegatos. De alegatos, y, exactamente. Bueno, se toma 5 días el tribunal para expedirse, o sea que seguramente la semana que viene, el viernes, será el día de la sentencia. Así es. Va a estar la pedagoga Silvia Saturoski con nosotros con sus columnas de políticas educativas. No sabemos qué es lo que trae hoy. No, nos gusta la sorpresa. Exactamente. Así acá vamos. Hay libertad total de expresión. Por supuesto. Ahora obvio. Que están diciendo tanto de cómo tratan a la prensa en Argentina, viste, medios masivos, ¿entiende? O el gobierno, no sé cómo, a quién se refiere. Es más por la pauta, por la pauta, otra, ¿no? Cosa, sí, porque lo que agregan al final y la pauta, me claro, parece que tendría que estar al principio. Repartan la torta y entonces lo demás no importa. Sí. Me da esa sensación, ¿no? Pero bueno, sí, ahí está. Es una disputa por la pauta. Que son muchos millones de pesos, de dólares, seguramente, ¿no? Y demás. Nosotros estamos al margen de eso. Bueno, hablamos esta semana con Damián Berseñazzi, que es médico, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Es titular de la última materia, la materia, digamos, de que hace la práctica a los estudiantes de medicina de allí de Rosario, que son los campamentos sanitarios. Vamos a estar con esa entrevista que hicimos en Enredando las Mañanas el martes pasado, comentándola, poniéndola en el aire y comentándola hoy. ¿Qué más tenemos? Tenemos hoy más columnas. Pablo va a hacer su columna de seguimiento de medios. Sí. En Piedra Libre. Sí, sí. Se en mezcla, Piedra Libre. Pero bueno, estamos en Piedra Libre. Hoy dicen que viene Martín. Dicen que viene Martín. Marcés. Eso fue lo que nos dijo. Dicen. Espero que sea así. Dicen así que viene Martín. Sí, las notas, entre las notas, las va a buscar y encontrar acá. Acá, exactamente. Aparentemente. Bueno. Y bueno, y todo. También. Sí, tenemos... vamos a estar hablando porque, bueno, primero, el día 27, de abril, se produjo un incendio en un taller, me cuesta decirle clandestino, en un taller donde había hombres y mujeres sometidos a la esclavitud, taller de costura. Allí, en un taller de costura, aquí, muy cerca, en la zona de Flores Norte, hubo un incendio en el cual murieron dos chiquitos. Ayer, nuevamente se incendió el taller. Algo que realmente no encaja en ninguna lógica, porque no puede ser un residuo, no puede ser un rescoldo, no puede ser un residuo del incendio 10 días después prácticamente. Y tampoco, si es un atentado con un policía en la puerta noche y día, en fin, y con una única puerta además tapiada prácticamente, un agujero por el cual salieron los 30 trabajadoras y trabajadores de ese taller cuando se incendió el 27 de abril. Bueno, se produjo un incendio antes de que se hicieran los peritajes correspondientes en el taller. Vamos a estar hablando con Omar Ruiz, que es uno de los vecinos de la cuadra misma donde está el taller, que además está participando en Alameda y participó en su momento de la asamblea de la Plaza de los Periodistas allá por 2002, 2003, 2004, 2005, todos esos años. Bueno, hasta aquí un poco de lo que pretendemos que nos entre en el micro, en el bondi esta noche. Veremos. Veremos. ¿Vamos a un tema musical? Vamos. Vamos. Este candombito es para Paul McCartney. Rain.

Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra Libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra Libre. ¿Qué? Piedra Libre, ¿qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando a la escondida. Es más boludo que juegan a escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas. Bueno, ya está, ya sabemos qué tema es. Sí, absolutamente. Sabemos buenas noches, Martín. Buenas noches. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Acá. Sí, a mí también. La verdad que es mucho más agradable la experiencia de hacer la columna acá que hacerla en casa. Bueno, nos alegramos. Nos alegramos que sea así. La verdad que enriquece mucho la columna. Sí. Así que bueno. Y con esto que viniste, ya esto me está. Tengo ganas de ya empezar a bailar. Yo sé los pasos y todo, ¿eh? Lo practicaste. ¿Ya lo practicaste en tu casa? Sí, no, ya hace mucho tiempo. Como que, ¿cómo era la película que tenía los unos y los otros? Los unos y los otros. Los unos y los otros, y Jorge Don era el bailarín. Exactamente. De todas maneras, inevitablemente me fui también a Maya Prisescaya, sí. Que falleció. Sí, justamente la semana pasada. Claro. Sí, sí. Ah, que, cierto, sí. También. Sí, claro. Hizo, que también bailaba, esto, obviamente, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está, entonces. Pero justamente bolero. El otro día, hace poco, vi Los Unos y los Otros. Ah, de nuevo. Bueno, así que viene bien como para ver un poco. Bueno, no sé si tiene relación este tema. La historia del músico que hizo este tema no tiene mucha relación con la película, ajá, pero ajá. Bueno, igual la vamos a contar. Está bueno. Estaba buscando un nexo como para que estuviera, pero no, está bien, a veces las cosas no tienen relación. A veces no puede, claro. No tiene. Claro. Salvo que me parece que la popularidad enorme que obtuvo el bolero de Ravel fue a partir de la película Los Unos y los Otros. Me parece que esa gran popularidad que tuvo, ¿o no? No. Bien. Ravel, cuando hizo este tema, no podía creer. Porque este tema es una melodía, sí, sí. Que un poco larga, pero es una melodía simple, claro. No hay mucho desarrollo, que el tipo la repite 9 veces. Ajá. Y el chiste de la melodía, del tema, es además de que va subiendo la intensidad cada vez, sí. Más, es que van cambiando los instrumentos. Esto es un logro de orquestación, digamos, uh-huh. Que sí. Con un elemento mínimo el tipo va creando una cosa que va generando interés. Pero para él era un ejercicio. No podía entender por qué la gente le gustaba tanto este tema. Había compuesto cosas complejísimas, se había roto el bocho y hizo un tema que es una melodía y funciona. O sea, que funcionó de entrada, me quedé. Funcionó decir. De entrada, sí, sí, funcionó sí, de sí. Entrada. Sí. Ponerle Los Unos y los Otros con eso ya fue como decir, ¡ay, volvió el bolero del Ravel! Algo que por ahí hace mucho que no escuchábamos, pero sí, tenía mucha. Funcionó de entrada, no funcionó para todos. Hubo gente que lo tildó de loco. Inclusive hay una teoría. Porque Ravel después tuvo un problema mental que dice que este tema de la repetición es como un indicio de que el tipo ya está teniendo un problema mental. ¡Apa! ¿Obsen, decís vos? No, algo peor. Tenía un problema en el lóbulo frontal izquierdo, parece. Ajá. Que lo operaron. Estoy contando el final de la columna, pero bueno, ya está. Sí. Se murió. Sepan que termina mal, se muere. Claro. Si no, ya. No, me parece que hubiera muerto de viejo igual. Claro. Digamos, ¿no? No, de hecho fue mala praxis. Ajá, mala praxis. Mala praxis. Intentaron hacerle una operación que le metían líquido en el cerebro a presión. y supuestamente esperaban curarlo con eso y no. Se despertó, preguntó por el hermano y fue lo último que hizo. A los 9 días se murió. Y de ahí, chau, Ravel. Y otra cosa que quería contar con respecto a este tema es que es un tema que todavía a Ravel o a su descendencia o le genera $2,500,000 por año. ¿Todavía las regalías del bolero de Ravel? Hasta, no sé si sigue teniendo los derechos la familia, pero hasta que tenía los derechos significaba $2,500,000 por año. Y si uno hiciera la cuenta sumando todos esos millones de dólares a lo largo de los años, el patrimonio de Ravel desde que está vivo hasta ahora aumentó 60 veces. ¿Qué sé yo? Un dato de color. Muy bueno. Bueno, pero Ravel, además de ganar plata después de muerto, hizo varias cosas. Por ejemplo, nació en 1875 en el País Vasco francés. Era hijo de un padre, preferentemente, y de una madre también. Claro, no suele pasar. Muchas veces en este caso sería el viejo Ravel. El viejo Ravel, claro, don Ravel. Don Ravel, si lo claro. quiere más. Ahí está. Que era un ingeniero civil e inventor, parece que fabricaba montañas rusas. Y tiene una madre vasca de ascendencia española. Que es de donde saca esta cuestión española. Una gran parte de la obra de Ravel suena a español, no parece que fuera francés. De hecho, los dos temas que elegí hoy son muy españoles. Traté de buscar otra cosa, pero no conseguí nada que tenga una duración apropiada para la columna, que fuera en otro estilo. Sí, sí, igual inclusive alguna de las versiones tiene una ambientación española. Sí. Varios lo toman, los bailarines que están alrededor, no es el estilizado de los unos y los otros, sino que son con vestimentas más españolas. El bolero de Ravel se presentó como un ballet que le encargó. Bueno, ahora no tengo. Sí, la bailarina y coreógrafa Rubinstein le encargó le encargó una música que tenga reminiscencias españolas. Claro. Y hizo el bolero. Claro. Sí, que tiene una cosa medio de paso doble. Claro, tiene esa cosa, sí. Bueno, es hermoso. Era un estudiante muy aplicado, le fue muy bien en el colegio, en el conservatorio y todo eso. Y después, cuando terminó, se presentó, al igual que Debussy, que ya habíamos contado acá, en el Gran Premio de Roma. El Gran Premio de Roma era un premio que si lo ganabas tenías un año sabático en un lugar idílico donde te dedicabas solo a componer con otros compositores y hablabas de música todo el día. Debussy lo ganó y después lo rechazó porque se dio cuenta que en ese ambiente no generaba nada. Y eso es bueno, le voy a preguntar eso justamente, Martín. No sé, supongo que también era cuestión de pasarla bien un rato. Sí, pero un año. Sí, no. Bueno, Ravel se presentó 5 veces y siempre le fue mal. Empezó presentándose a los 18, salió segundo, bueno, después siempre le iba mal. La última vez. Ya era famoso, ya era un tipo que había pasado los 30, era muy conocido en Francia, tenía mucha hinchada, y cuando lo rebotaron en la primera ronda del concurso, la prensa francesa salió enfurecida a atacar a las autoridades del Conservatorio de Roma, que era el jurado. Y bueno, todo este asunto terminó con un Ravel mucho más famoso que antes, y echaron a todas las autoridades del conservatorio. Bueno, qué sé yo, cosas de la fama. Bueno, durante su carrera, durante los primeros años, se lo comparaba mucho con Debussy, era muy amigo de Debussy, estaba muy influenciado por Erik Satie. Él pertenecía a un club de fans de Erik Satie. Erik Satie era un señor raro que vivía en una habitación muy chica, es unos temas hermosos como las gimnopedias, y se divertía con cosas como publicar avisos en los diarios de castillos de cristal que no existían y cosas así. Y hacía obras de arte geniales. Bueno, él era del club de fans de Satie. Ajá. Lo cual en el ambiente musical le generaba un montón de cuestionamientos. Porque Satie era alguien que no tenía formación musical culta de conservatorio. Claro. Después sí estudió, pero de muy grande. Y decían que bueno, que Ravel también, que componía raro, pues en realidad no entendía nada de qué era la armonía ni nada de eso. Eran cosas que también le pasaban a Debussy. A todos los músicos que tratan de romper con las estructuras armónicas, les decían que en realidad no rompían, sino que no sabían nada y que por eso. No es que estuvieran investigando, sino que. Claro. Pero bueno, no, parece que sí, que estudiaban, pues escribieron varias cosas muy interesantes al respecto de la armonía. Bueno, formó parte de un grupo de dandies que se llaman los Apaches, que venía a ser los matones. Eran como los matones de la cultura. Ajá, una cosa así. Está bien, está entre los que estaban Stravinsky, bueno, escritores y pintores. Ah, mira. Era metafórico lo de los matones. Era metafórico, matones, sí, claro. Sí, sí, no era este. No es que andaban. No, de hecho era porque una vez parece que venían corriendo alocadamente en una escena tipo, no sé, yo me imagino una de esas series de Cris Morena, como todos con una música así, muy afrancesada. Y se chocaron un señor que vendía diarios y les dijo, mapaches, como diciendo matones. Ajá. Y bueno, ellos se pusieron ese nombre. Claro, ¿no? Claro. A todo esto, se sabe que Ravel era una persona que le gustaba juntar a sus amigos en una habitación y para entretenerlos se disfrazaba con un tutú de bailarina, cantaba. Y hacía unos pasos de baile con los Apaches. Claro, claro. En fin, bueno, vamos a seguir hablando un poco de la historia de Ravel, pero primero vamos a escuchar el primer tema que tenemos para hoy de el Apache Ravel. Apache. Que se llama Malagueña. Ajá. Aquí estamos tratando de entender a Ravel. Entender, claro, pero basados en el bolero, ¿no? Silvia comentaba si no tendría allí un síndrome obsesivo compulsivo. Sí, sí, por esta cosa de la repetición, ¿no? Uh-huh. Decía yo, ¿no? Como, pero no sé, acá preguntaba al experto. No sé, yo, o sea, considero a Ravel, al igual que Debussy y toda esa camada de músicos, que eran muy estudiosos. Uh-huh. Y que buscaron sistemas musicales alternativos al imperante en ese momento. Y lograr eso es una tarea mental enorme y requiere también un nivel de obsesión con respecto a la materia que están estudiando y trabajando. Sí. O sea que calculo que naturalmente ya por una cuestión de su trabajo, algo obsesivo serían. Sí. Después hay algo con Ravel. Decían que era... él se consideraba un artesano, como que no le gustaba ligar mucho la creación musical con el carácter de las cosas, el carácter emocional de las cosas. Decía que él empezaba a trabajar algo, lo refinaba, buscaba las mejores orquestaciones, los mejores sonidos, pero que era un trabajo artificial. Ajá. Y la prensa, sus detractores siempre decían que era artificial, que era un invento mecánico. Ajá. y que no era natural su música, que era muy muy artificial, y a lo que Debussy respondía que bueno, lo que pasa es que él era naturalmente artificial. Ravel. Perdón, Ravel. Decía, sí, no es que sea natural o artificial. Soy naturalmente artificial. No puedo, soy así. Que tiene algo que ver con su forma por ahí obsesiva de trabajar. Y a esto me refería, ¿no? Como una cosa como despegada de la propia subjetividad, y como hacer ejercicios estéticos, digamos, más allá de lo que a él le sugería la música misma, ¿no? Sí. Hay algo de eso, ¿no? Como una cosa de repetición, de mecanicismo, ¿no? Sí. De todas maneras, la música, si uno escucha la música popular, es toda repetición. Sí. Más que en el bolero de Ravel. Y uno no le molesta eso. Y tampoco lo... O sea, por ahí se venía con un paradigma de lo que era la música bien escrita, en la que no había mucha repetición, había mucho desarrollo, y de pronto viene él a hacer esta cosa repetitiva y llamó mucho la atención, porque claro, también se parecía más a lo popular, donde claro, se repite. Exacto. Claro. Bueno, y vos lo dijiste hace un momento, tuvo éxito de entrada, lo cual ese tipo de éxito en general habla de un arraigo popular. Claro, sí, totalmente, totalmente. Claro. Que por ahí, bueno, eso, viene más, por ahí nosotros no lo... Creo que viéndolo desde ahora, desde el momento en el que vivimos, lo vemos como algo natural, pero viéndolo en el año 1910, 1914 creo que se hizo, y pensándolo desde el punto de vista de alguien que compone música académica, sí, es algo exageradamente repetitivo y está rompiendo una norma, claro, de lo que es componer bien en estilo y todo eso. Sí, creo, claro, que ahí viene el diario del lunes no se puede. Bueno, Ravel, en 1914, Ravel no la hace estallar, la guerra estalla por otro lado, viene la Primera Guerra Mundial, claro, en 1914. Sí, estaba pensando en el marco, justamente. Claro, y Ravel decide ir a la guerra, quería ser aviador, pero por petiso lo rechazan, estaba enojadísimo con eso, y termina trabajando de camionero, y parece en medio le agarró una peritonitis, y bueno, se rajó, pero anduvo por ahí. De todas maneras escribió muchos temas para... Bueno, estuvo en el campo de batalla, por ahí no actuando, pero no sé cómo. No sé, las biografías no dicen cómo, pero estuvo. Vio, qué sé yo. Escribió muchos temas en memoria de amigos que murieron en la guerra. En 1932, un pianista que se llama Paul Wittgenstein... Paul Wittgenstein, bueno, búsquelo. El pianista del concierto para una sola mano. Era un pianista que perdió un brazo, un pianista muy virtuoso, y fue encargándole obras a los compositores más importantes de la historia, del momento, que eran Britten, Richard Strauss, Hindemith, entre otros, y él. Un concierto que se pudiera tocar en una sola mano, claro, con el piano. Ravel hace el concierto, parece que a Wister le pareció una porquería, le pareció, porque Ravel al final tenía mucha influencia del blues y del jazz, había ido a Estados Unidos, se había juntado con Gershwin y se copó con esa música. Y Wittgenstein le dijo, no, bueno, yo esto no voy a tocar así, yo voy a improvisar algunas partes porque me parecen horribles esto que estás metiendo acá. Ravel le discutió que no entendía nada, qué sé yo. El Wittgenstein le decía, no, yo soy un pianista consumado, años de trayectoria, yo sé que está bien, que está mal. Bueno, la cosa es que al final Wittgenstein le terminó dándole la razón después de muchos años. El concierto para una sola mano es uno de los conciertos más importantes que hay para piano. Además es muy difícil, hay pianistas que lo tocan a dos manos, lo cual a Ravel le parecía horrendo, claro, le parecía un sacrilegio, atátela, pero no hagas eso, claro, exacto. Y bueno, esa es una de las obras más posteriores de Ravel. Como contamos antes, Ravel en 1937 lo operan, sale mal la operación, previsiblemente, cuando inyectan agua a presión en el cerebro, es probable que no funcione. Y muere al poco tiempo, dejando una obra breve. Tiene 80 obras nada más. Pero lo raro de Ravel es que de esas 80 obras, en comparación con otros contemporáneos, es poco. Las 60 obras de esas 80 son consideradas como importantísimas y no de relleno. Claro.